homenaje a Constantino Blanco Ruiz, Tío Costilla. Tío Costilla deja un hueco que nadie puede llenar, porque era rey al trobar, cuyo trobo tiene un eco. Si alabándole yo peco, me declaro pecador, ya que somos por amor troveros de la llanura, y no hay cerca o sepultura que detenga al trovador. Bendita madre del llano, que concibió a Constantino, el caballero tan fino, de cuya amistad me ufano. En el camino fue hermano, de corazón siempre abierto, varón ágil y despierto, nacido en mata gallina, y una mata recia y fina, que plantara en llano un huerto. De tierra blanca estoy cierto, le vino la inspiración para ser en la región alto ejemplo que no ha muerto, y plantó su propio huerto en esta tierra fastuosa, donde sembrara la rosa de la décima solar, que diera al cañamelar el perfume de la rosa. Y me despido trovando, invocando a Constantino, Tío Costilla, gallo fino, que lo estamos recordando. El trovero que va andando por la suntuosa llanada, con su trova bien trovada, repetida por el viento, como voz del sotavento, que jamás será igualada.